es un desastre universal. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como puerco espín, parecen estatuas de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, con pieles de acero y sierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Cosas tan fáciles.